are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. Germania, Roma, La Bolivia, Italia, New York, Business, America, all around the world, my familia, Volca, Russia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world, my compania, here I come, here I go, here I move, here I go. Hola amigos, ¿cómo estáis? Os iba a decir buenos días, pero ya sabéis que como esto se puede oír a cualquier hora, pues es que no sé qué decir, pues buenas, os diré solamente buenas. Bueno, venga, a ver cómo tenemos la musiquilla, un poquito alta, baja, ahí está bien, bueno, venga, que ya se ha cambiado la hora, el otro día, no me quiero poner pesado, siempre cuando los cambios de hora siempre os doy una pequeña aclaración que luego siempre se os olvida. Bueno, pues la voy a dar otra vez. Vamos a ver, los que hemos sido viajantes y tal, pues de esto conocemos mucho, pues siempre nos han cambiado de hora, pues viajamos de aquí para allá, oye, aquí no va a salir el sol, con las primeras luces me cojo la maletita y me voy para allá, y siempre tienes que saber cuándo son las primeras luces, ¿no? ¿Sabes? El alumbramiento diario que tienes que hacer cuando te llevan las cortinas por ahí todos los días. Pues tienes que saber a la hora más o menos que va a salir la luz y todo eso. Pues bueno, vamos a ver, venga, vamos a ponernos al lío. Vamos a centrarnos en la península ibérica, no en las Canarias, ¿eh? En la península ibérica, en la zona española de la península ibérica. Pues sabéis que está Portugal también. Bueno, vamos a ver. Decimos, bueno, ¿dónde tenemos la parte más... como si dijéramos occidental? O sea, la parte que está... más hacia el oeste, como si hacia el west, W, acordaros siempre, W, no me pongáis una O en el oeste, siempre W, west. Ok, venga, nos vamos, es que nosotros los viajantes lo hacemos así, ¿eh? Vamos a ver, nos vamos a lo más que ya nos caemos al agua y ya no hay más para allá, a Cabo Turiñana. Que eso está en Pontevedra. El Cabo Turiñán está en Pontevedra. Bien, ¿cuánto más hacia...? Ya no vamos a meter una cosa geográfica y tal, que eso el señor Tom sabe bastante y tal. ¿Dónde tal? Pues mira, 9 graditos, 17, pues punto, vamos a ponerle punto 5 minutos west, hacia el oeste. Esa es la parte más occidental de la península ibérica. Son 9 grados 17 minutos con 5 oeste, west, W, W, no me pongáis una O detrás, por favor, poquito de lo que hay que tener, la O, la guardáis para otras cosas, para María de la O, para lo que queráis, pero para eso no. Bien, de acuerdo. Ahora decimos, ¿dónde está la parte P peninsular, no, perdón, peninsular no, mediterránea, bueno, vamos a ver, sí, mediterránea, la parte mediterránea, pero vamos a usar las islas Baleares para todo esto. Entonces, ¿dónde tenemos la parte más oriental? Pues mira, lo tenemos en la punta La Mola, el faro La Mola, allí, en la isla de Menorca. ¿Y cuánto es esto? Pues mira, vamos a ver, esto es 4 grados 19 minutos, pues no sé si con 2 o con lo que sea, pero vamos, 19 minutos este, ya estamos situados, más o menos. Hemos cogido una que es 9 grados 17 minutos west y otra parte, la más oriental, 4 grados 19 minutos este. Entonces, voy a hacer una aclaración así. Como veis, hay mucha distancia. Mucha distancia. Lo que pasa es que esa distancia pues no la voy a dar en kilómetros. Pues, ¿por qué no? ¿Para qué la voy a dar? No la doy en nada. La voy a dar en tiempo. ¿Y en qué tiempo la voy a dar? Pues, vamos a ver. El sol. Vamos a parar la Tierra. Porque nosotros somos esto, aunque, pues eso, tenemos miedo que nos pase lo que le pasó a Galileo y entonces decimos, vamos a parar la Tierra, vamos a parar la Tierra, que es lo más importante del mundo mundial, y paramos la Tierra y lo que se mueve es el Sol y vemos el Sol y decimos, ojo, macho, el Sol, joder, qué deprisa va. Bueno, no lo vemos tan deprisa, pero primero porque no podemos mirarle durante mucho tiempo, entonces como le vamos a mirar una milésima de segundo, pues siempre va a estar en el mismo sitio. Pero si llegamos y decimos, vale, le voy a mirar ahora y lo voy a mirar dentro de una hora, en 60 minutos exacto. Lo que se ha movido. Hoy se ha movido 15 grados. Pues tenemos ahí 15 graditos. Joder, ¿a qué velocidad va eso? Pues mira, eso va. Decimos, vamos a. Como esto, gente así, viajante que sabe tal, no sé qué, lo vamos a hacer en nudos. En millas. En millas por hora. ¿Cuánto vale una milla? Pues una, yo qué sé lo cuánto mide una milla. Pues va para kilómetros, para metros. Pues será tal, me llevo una 1852 aproximada. Pues mira, a 1,8 kilómetros, por ejemplo. 1,852, por ejemplo. Que es lo que mide una milla de esas náuticas, porque luego después hay otra gente por ahí también, los viajantes, los quisieron timar con la Statute Mile, y que eso vale 1600 y pico, que no sé dónde se la han sacado, que es lo que mide la velocidad con los coches, la gente está, los anglosajones y esta gente, que no sé por qué no se vienen al métrico decimal, que es lo bueno, ¿no? Siguen ahí con el fadon, con las yardas, con el no sé qué, con no sé, cosas rarísimas, con el pie. Con el pie. Oye, que por cierto, para ser. Joder, cómo me enrollo. Para ser un auténtico 007, tenías que tener un pie de pie y medir una braza. Aparte de ser inglés, ¿entiendes? Para ser inglés, tenías que medir una braza de alto. ¿Cuánto es una braza? Pues no la braza española, ¿eh? Una braza inglesa, ¿eh? Me parece que la braza inglesa, pues un 82, un 83 y tal. Tenías que ser un tío con unas medidas, para ser el 007. Bueno, bueno, vamos a dejarlo. Bueno, total, venga, a lo que vamos, tuerta, que es que nos separamos de las cosas. Bueno, entonces tú dices tú, joder, macho, ¿a qué velocidad va el sol? Y dices tú, vamos a ver si en 24 horas recorre 360 grados, que es lo que mide la circunferencia de la Tierra. Entonces eso lo divido tal por 15, son 15 grados por hora, los grados los paso a esos grados, lo paso a tiempo, tal y cual, 900 millas por hora, a 900 millas por hora, de tal manera, tú imagínate que yo, que soy un tío así, que tal, en el Ecuador, lo que el 1 de marzo. El 1 de marzo o el 1 de septiembre, depende de cuando vosotros queráis, cuando el sol está ahí con declinación cero en el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, y dices tú, me han hecho una autopista, por ejemplo, que te han hecho una autopista que va todo y con un coche que corre que te cagas, pero vamos, que corre una barbaridad, el coche ese es, eso es una maravilla, lo que corre ese coche. dices tú a las 12 de la mañana, cuando el sol te está pasando así por encima tuyo, por tu cabeza, que no tiene sombra ni tiene nada porque está justo encima de tu cabeza, dices tú, ¡guau! Me pongo el coche y me voy hacia el oeste. Hacia el oeste, acordaros, con W, ese oeste, con una W, así tal y cual, y digo, ¡guau! Me voy hacia el oeste a 900 por hora con el sol aquí encima de mi cabeza. Oye, ¿te podrás creer que no te puedes quitar al sol de encima y lo vas a tener encima de tu cabeza como vayas a 900 kilómetros por... a 900 millas por hora? No sé, kilómetros por hora, unos 1.700, ya 1.600, 1.700, que no lo sé. Porque no he hecho ese cálculo, así uno de los pocos cálculos que no he hecho, ¿no? Tal. No te quitas el sol de encima. ¡Qué velocidad! Bueno, venga, vale, de acuerdo. Tú te has estado 24 horas con sol, porque además tú le has puesto a ese coche unos paneles solares encima para que no gaste, o para que gaste electricidad. Pero ¡oh! 900, a unos 1.600, 1.700 kilómetros por hora. ¡Oh! Todo el rato, y el sol lo vas a tener siempre encima. Bueno, venga, ¿a qué viene todo eso? Bueno, pues eso pues viene porque sepáis la velocidad del sol, ¿eh? Que es la velocidad de rotación de la Tierra. Pero como nosotros tenemos tantísimo miedo de que nos pase lo que le pasó o lo que le podía haber pasado al pobre Galileo si no echa para atrás y dice, no, todo lo que digo es mentira, esto no tiene que ver, lo más grande del mundo la Tierra, lo demás nada, lo demás no vale absolutamente para nada. Bueno, ¿por qué os digo esto? Bueno, pues os digo porque la distancia que hay desde Cabo Turiñán, ahí en la Pontevedra, y hasta el este, que es el faro La Mola, ahí en la isla de Menorca, bueno, pues esa distancia son de 54 minutos. Y esos, de 54 minutos de tiempo. O sea, que cuando el sol está saliendo, por ejemplo, allí en el este... al este de La Mola, está en La Mola, o sea, estás tú en La Mola y ves que está saliendo el sol, hasta 54 minutos después no lo van a poder ver salir los que están ahí en Cabo Turiñán. O sea, que hay casi una horita de diferencia entre un sitio y otro. Que hay bastante diferencia. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues dices tú, vámonos y vamos a quitar que no van ni a una hora para adelante, ni una hora para atrás, ni una hora para ningún lado. Estamos en meridiano cero, que es el que pasa por Castellón, y vamos a utilizar ese meridiano cero para hacer los días. Porque al viajante quiero. ¡Joder, pero es que en invierno! ¡Ah! Lo sentimos mucho en invierno. ¿Qué es lo que pasaría en invierno? Pues pasaría en invierno. Vamos a ver, que tal que un 22 de diciembre, que es cuando peor está la cosa en invierno, por visto que cuando menos luz hay, ¿no? Y tal y cual, pues tendrías que el sol saldría más o menos vamos a poner una latitud, porque también varía mucho con la latitud, en 40 de latitud, que es la latitud Madrid, la latitud Nueva York, en 42, una cosa así. Venga, vamos a poner el 42, venga, para que no haya ningún problema. Bueno, pues resulta que el sol saldría a las 7 y 20 de la mañana y se pondría a las 4 y media de la tarde. Claro, tú dices, joder, a las 4 y media, ¿y qué pasaría en Cabo Turiñán? Pues en Cabo Turiñán, en La Mola, pues en La Mola pasaría que saldría el sol a las 7 y 3 minutos y se pondría a las 16 y 13, a las 4 y 13 minutos. ¿Tú quieres que ya sea de noche allí? Venga, hombre, para mí sí, yo no tendría ningún problema, que a las 4 de la tarde se hiciera de noche. Yo no tendría ninguno, pero ningún problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no vivía allí, a lo mejor yo vivía... me iba a vivir a la zona del Cabo Turiñán y digo a las 8 de la mañana más o menos, a las 7 y 57 me va a salir el sol, o sea, a las 8 de la mañana me va a salir el sol y a las 5 de la tarde se me va a poner el sol. Eso es con meridiano cero. ¿Qué es lo que pasa? O sea, te quiero decir, con un Z0, si yo digo, bueno, pues le voy a meter un uso horario, porque soy muy listo y hago lo que me da la gana, de una horita más, pues es lo que va a pasar ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que en este sitio, ¿cómo se llama? al este de la Mola, o sea, en la Mola, allí en Menorca, a las 15, a las, vamos a ver, más o menos, a las 8 y 3 minutos, que es lo que va a pasar ahora mismo, ¿eh? A las 8 y 3 minutos, pues me va a salir el sol, ¿eh? ¿Y cuándo me va a salir el sol en el otro lado, en el sitio que está lejos? Pues son las 8, a las 9 de la mañana me va a salir el sol en el otro sitio. Que me salga el sol a las 9. Pero claro, luego se me va a poner a las 6 de la tarde, ¿eh? Allí. Pues déjalo en cero, hombre. Déjalo en cero, que te salga el sol a las 8 de la mañana y que se ponga a las 5 de la tarde. Allí en ese sitio. Os he liado mucho. Bueno, esto es que esto es invierno. Esto es invierno. No es que a mí me gusta mucho el sol y tal en invierno, pues levántate antes. O sea, ponlo en cero, te levantas a las 8 de la mañana, te vas al trabajo con luz. Porque es que en invierno nos vamos a ir al trabajo sin luz. Luego eso sí, luego salimos, es que salgo a las 6. Pues mira, pues te vas a ver el sol un poquitín nada más. O sea, ¿qué más te da? Pues vete al trabajo con luz, hombre. Déjalo en cero en invierno. Verano, ¿qué es lo que pasa en verano? En verano ya cambia la cosa. Porque es que en verano, allí totalmente al este, vaya rollo que os estoy contando, pero a lo mejor os llega de algo. Allí estamos en el faro La Mola. Y que quiero ver amanecer, que quiero ver amanecer. Dice, vale, venga, vamos, vas a ver amanecer y vas a ver amanecer a las... sale aquí tal y cual, 4 y 25. A las 4 de la mañana, allí si estás en Faro La Mola, allí en Menorca, vas a ver amanecer, si fuera cero. Pero no lo vas a ver amanecer, pero como resulta que te han metido dos horitas más, lo vas a ver a las 6. Coño, déjalo en cero, hombre. Y a las 4 de la mañana, antes de que cierren las discotecas antes un poquito y ves amanecer. Y no te tienes que quedar hasta las 6 de la mañana para ver amanecer, ¿eh? Venga, no pasa nada, déjalo siempre en cero, hombre. No, venga, una horita. Bueno, venga, ala, que amanezca a las 5 de la mañana ahí. Pero es que si no, le vas a meter dos horas, va a amanecer a las 6. Que es que en verano nos está amaneciendo a las 6 de la mañana allí en Menorca. Y tal, y dice, bueno, venga, tal. Porque es que yo no estoy de Menorca, estoy en Turiñán. Digo, bueno, Turiñán, pues no tiene ningún problema. En Turiñán. Venga, a ver cómo está en Turiñán. En Turiñán, como son 37 minutos más desde cero para allá y tal, a las... Si fuera cero, que no aumentáramos ni una hora ni dos, como estamos aumentando y tal y cual, a las 5 de la mañanita ya tenías el sol ahí en Turiñán que te estaba saliendo. Y luego, ¿y por la noche qué? ¿Por la noche qué? Pues por la noche a las 8, o sea, a las 20 y 17 minutos se te pone el sol. Hombre, no está mal, ¿no? Claro que no está mal. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Pues aquí hasta las 7 de la mañana no te sale el sol en Turiñán. Y hasta las 22, que son las 10 y 17 minutos, no se pone. Oye, yo encantado de que me salga el sol a las 5 de la mañana, encantado. Yo cuando estoy repartiendo género por ahí en Cotonou, o en Lomé, y por ahí, 6 de la mañana sale el sol, 6 de la tarde se quita. Vamos, se pone. Y ya está, 12 horitas de luz que tenemos sin ningún problema. Pum, pum, pum, pum. ¿Y para qué quieren más horas de luz? ¿Para lo que hay que ver? ¿Eh? No sé, bueno, en fin. ¿Os habéis enterado de algo? A lo mejor no. Pero que no os preocupéis. Lo que quiero es decir que si nuestro uso horario, que es el que pasa por Castellón, es el cero, pues respétalo, déjalo en cero. En invierno déjalo en cero, no pasa absolutamente nada. Luego en verano, ay, que quiero una horita más de luz y tal y cual. Pero si aquí la cuestión es de echar de la playa a los extranjeros cuanto antes mejor. ¿Cómo vas a tener un extranjero hasta las 9:30 de la noche en la playa? Venga, hombre. A las 7 de la tarde en el hotel duchándose y a las 8 comiendo y tomándose tapas por los bares. Que es así como vas a sacar el dinero. Es que lo consigues luego por la noche. Por la noche el extranjero único a partir de la 1 de la mañana está mamado, perdido. Y lo único que hace es romper cosas. Está rompiendo cosas todo el día. y lo que ha ganado por un lado lo vas a perder por otro. Mete al extranjero en la cama, que vea el sol, a lo mejor que a las 4 de la mañana ya está saliendo el sol. ¡Qué tarde es que está saliendo el sol! Me voy al hotel. ¿Qué lo vas a tener ahí? ¿Rompiendo cosas hasta las 7 o las 8 de la mañana? Que luego se levanta para ir a la playa a las 3 de la tarde. Y no consume nada, no desayuna ni nada. No sé, miradlo por ese lado. No lo miréis ahí para un día que vas a ver amanecer. Es que me gusta a mí, es que qué bien se está. Pues vea, por ñoñería no se puede tener el uso horario cero. No me empecéis con ñoñerías, es que a mí me gusta, es que es una tonterita. Como estáis acostumbrados a que vuestro padre o vuestra madre os esté preguntando toda la vida lo que queréis, pues nada más que hacer que opinar. Venga, hombre. ¿Cuántas veces me habrá dicho mi madre, esto es así y es así? Venga, y fuera, ya está. Yo a respetarlo. A mí mi madre me... Bueno, en fin, ahora no voy a hablar de mi madre. Bueno, venga, os habéis enterado, la idea es que dejar el uso cero y ya está, y fuera, que lo tienen los ingleses y lo tienen los portugueses, y ya está, venga, cero, patatero, pero dejarlo cero todo el año, y así no hay ningún problema. Y nos acostumbraríamos rápido, hombre, que no pasa nada, hombre. A mí a las 4 de la mañana, bueno, a lo mejor en la zona ahí donde tengo yo el chamizo, por ahí por Madrid, me da a las 4, pues a las 4 y media, 5 menos 20, tendría luz. Pues qué felicidad. ¿Y cuántas veces me levanto yo a las 5 y media de la mañana? Digo, joder, qué oscuro. Y me quedan 2 horas de oscuridad aquí. Oh, se me hace más largo eso a mí. Y luego por la noche, pues rapidito, a las 6 de la en verano, ¿no? En verano a lo mejor a las 7 y media, a las 8 de la tarde. ¡Ah! Pues ya, ala, qué bien, ala, ya. A recogerse un poquito. O a recogerse hoy, que quiera salir de discoteca, que vaya de discoteca, que no tenga que esperar a las 11, a las 12 de la noche, para ir por ahí. Anda, que los autocines, imagínate tú, empezando a las tantas de la noche, el pobre autocine. Claro, pues, en fin. Los descubiertos, los autocines descubiertos se conocen. Bueno, venga, vamos a ver. Tenemos aquí a quién vamos a poner ahora. Ah, sí, nos ha mandado, que lo tenemos por aquí, María Pilar, que nos ha mandado ahí unas cosillas. Uy, la música ya se nos acaba todo. Y tal, vaya rollo que tiene el viajante. Vamos a ver, vamos a poner a María Pilar, que nos ha mandado algunas cosas que hacía mucho tiempo que no nos mandaba nada. Venga, adelante, María Pilar. Hola, señor viajante, buenas noches. Hacía mucho tiempo que no me ponía en comunicación con usted. Quería comentarle lo que ha pasado en España, sobre lo que comentó el otro día nuestra amiga Lorena de Bilbao. Le quería decir que me parece que la ley está muy blandita en España y que había que tomar otras medidas con lo que ha pasado con este monstruo, lo que ha hecho con el chavalico este en La Rioja. En fin, un saludo muy fuerte. Y nos pondremos en contacto otro día. Habría que cambiar mucho las leyes. Venga, un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós. Bueno, que me he olvidado de mi nombre. Soy María Pilar. Un saludo. Nos volvemos a poner en contacto otro día. Adiós. ¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar? Contarles de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián del fondo de la casilla empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián. María Milar. Los hombres justos te ayudarán. Ay, hombres justos, ya lo verás. ¿De qué es lo que acusarían a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? ¿Te enorgullece pensarlo, María Milar? Él nunca empuñó otra cosa que su bondad, y es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿Acaso puede decirse que no es verdad que tanto necesita? María Pilar. Muchas gracias, María Pilar, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo, sin que se pusiera María Pilar en contacto con nosotros? Bueno, vamos a ver, pues como dice la canción, María Pilar no nos había pedido esta canción, pero yo creo que es la más adecuada para su nombre y para lo que nos ha querido decir también. Pues ya sabes lo que dice la canción, al final ya sabes lo que dice, está diciendo que los hombres justos no sé qué harán. Pues no lo sé. Los hombres justos de los 250 temas más el curso ese de un año que se hacen por ahí, no sé si lo hacen por ahí por Barcelona o vamos por ahí por Cataluña, no lo sé, para hacerse jueces, pues los hombres justos no sé qué harán, no lo sé. Aplican las leyes que tienen, hay veces que no las aplican bien, otras veces que yo qué sé, no lo sé. No lo sé, María Pilar, no lo sé. ¿Me tengo que fiar de los hombres justos y mujeres justas que tenemos para...? ¿Me tengo que fiar que porque me digan de carrerilla los 250 o 300 temas que se han estudiado son ya, vamos, imparten justicia de la mejor manera? No lo sé, no lo sé. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Como decía el gitano, pleitos tengas, era la maldición que te echaba, ¿eh? Pleitos tengas y los ganes. No lo sé, no lo sé. Ahora yo, ahora todo el mundo se mete con la justicia y tal y cual, yo no me voy a meter. No me voy a meter con la justicia. No sé, somos humanos. Y los humanos, pues hay algunos que ganan premio Nobel, hay otros que matan a niños, hay jueces que imparten y juezas que imparten la justicia debidamente, y hay otros pues que se dejan llevar por sus cuestiones políticas, etcétera, etcétera. No lo sé, María Pilar, no lo sé. No sé lo que los hombres y las mujeres justas van a hacer. No lo sé. no lo sé. Es una caja de sorpresas todo esto. Bueno, venga, adelante, ve, vamos a ver, vamos con... Y muchas gracias, María Pilar. Vamos con nuestra señora oyente. Que nos ha mandado... No es que, bueno, luego lo comento. Venga, adelante, nuestra señora oyente. Estimado señor viajante, lo primero que me gustaría es felicitarlo por su último programa, ya que el señor corresponsal le centró un balón de oro para poder contar sus historias, que resultaron muy interesantes y divertidas, y además certifican que aunque tenga colaboradores que a veces no colaboren, usted puede llenar el programa perfectamente solo, y además hacerlo realmente muy bien. Sobre que lo escucho, le aseguro que desde el principio a fin, y que además me gusta, y muchas veces toca con su voz el corazón, y no solo a mí, también a otros oyentes, que aunque no colaboren, les escuchan. Sobre cómo llamarlas a estas chicas, de las que usted estuvo el otro día hablando, creo que un adjetivo que les podría encajar sería supervivientes. Ese es mi punto de vista. Y ahora paso a contarle mi crónica de hoy. Bueno, como bien señalé en mi última crónica, antes... estábamos en un gobierno cuyos miembros son esperpénticos y para muestra un botón. El ministro Alberto Garzón, comunista, al que le gusta el lujo y que no cree en lo que proclama. Como todo buen comunista que se precia, y así lo demostró en su boda y posteriormente luna de miel, funciona a golpe de portada y anuncio por sorpresa. Y todo esto en contra de la empresa privada. El último, un rejón que asestó al sector alimentario este jueves pasado. Sin previo aviso, comunicó su decisión de prohibir la publicidad de dulces, postres y zumos y otros productos dirigidos a los menores. Y pienso yo, ¿no sería mejor prohibir el comunismo y que cada uno coma lo que le dé la gana, incluidos los niños? Por eso, la canción que me gustaría dedicarle a tan insigne comunista de sacristía sería la del anuncio de los conguitos, o bien la del Colacao. En fin, señor viajante, un cordial saludo y hasta la próxima comunicación. Y como ya sabe, lo que le digo, la verdad que usted puede llenar el programa solo. Un saludo, adiós. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao. Lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista. Familia, Booker, Sia, Transsiberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world, my compañía. Muchas gracias a nuestra señora oyente. Hombre, como dice José María García, siempre lo del halago debilita. A mí no, ¿eh? A mí es que no me debilita en absoluto. Me da fuerzas y tal. Si ya lo sé, que el programa muchas veces pues lo puedo hacer solo. Si ya lo sé. Pero si yo es por darle un oficio a esos chiquillos. Por darles oficio, nada más. Que los saqué de ahí, de la inclusa esa, donde estaba, que iba que ahí en la, ¿cómo se llama? Esta, el Rodríguez Marín. Ahí que iban, ahí como de eso, no me acuerdo cómo se llama, la inclusa, ese colegio inclusa que iban. Por darles un oficio, por darles algo, hombre. Pero nada, bueno, hoy parece ser que el señor Ton nos ha mandado algo. El señor Larry desapareció en combate. Pero desaparecido, vámonos. ¿Qué razón tiene es la señora oyente? ¿Cómo ha dado en el clavo? ¿Qué nombre le daría a estas señoritas? Supervivientes. Y es la pura realidad. Son supervivientes. Yo es que las veo y de verdad casi me las imagino en un bote de remos, en mitad del Atlántico y venga a remar y venga y dale para no morirse. Son auténticas supervivientes. Y es así. Ahora, claro, esas supervivientes, pues en vez de cogerlas y ponerlas en un sitio y tal y cual, pues llega otro bote al lado también con otros supervivientes y lo único que hacen, pues ya, la venga, te voy a dar un poco, a mí me ha sobrado un poquito de comida, antes de que te mueras te doy un poquito. Y les das un poco y bueno, y luego ya tú tiras ahí, comes menos tú, pero bueno, como tienes pan ahí y tal, por lo menos le das para que no se muera. Supervivientes, qué razón tiene nuestra señora oyente. Bueno, vamos a ver qué más vamos a poner a nuestro señor corresponsal y muchas gracias a nuestra señora oyente. Que yo ya sé que, en fin, que le gusta hacer caridad a nuestra señora oyente, porque lo sé que hace caridad. Pero bien, bueno, venga, vamos a poner a nuestro corresponsal, que seguramente, bueno, es que antes de haberlo oído, no lo he oído muy bien y tal, pero bueno, he tomado nota de tres o cuatro cositas que me han gustado mucho. Bueno, me gusta todo lo que dice nuestro señor corresponsal, pero claro, no lo que no puedo hacer es hablar por encima de él, eso nunca. En fin, venga, adelante nuestro señor corresponsal. Estimado señor viajante y radio oyentes, el pasado miércoles, día 27 de octubre, el expiloto británico Paul Smart, de 78 años, sufrió una colisión al manillar de su motocicleta cerca de East Sussex, en el Reino Unido. Un incidente que la policía está investigando. Paul Smart fue un piloto polivalente. Participó varias veces en el Tourist Trophy en la isla de Man, a los mandos de una Norton Max, consiguiendo sus mejores resultados en los años 1967 y 1969. Su debut en el Campeonato del Mundo se produjo en el año 1970, compitiendo en las categorías de 250, 350 y 500, como era típico de la época, pero su mayor logro fue sin duda su victoria en las 200 millas de Imola sobre una Ducati Desmo 750, un éxito que el fabricante italiano celebró el año 2006 con el lanzamiento de la Ducati Paul Smart 1000LE en homenaje a la victoria del piloto británico en el circuito italiano de Imola. Por desgracia, Paul Smart sigue los pasos de otros grandes pilotos que han fallecido en accidentes de tráfico, lejos de los circuitos donde compitieron. A continuación, unos ejemplos. Nicky Hayden, campeón del mundo en el año 2006 en la categoría de MotoGP, falleció en Italia mientras practicaba ciclismo como parte de su entrenamiento cuando participaba en el Campeonato del Mundo de Superbikes. Nuestro querido Ángel Nieto, 12 veces más una campeón del mundo en las categorías de 50, 125 más todos los campeonatos de España, que falleció una tranquila mañana de verano en una rotonda de la isla de Ibiza cuando se dirigía a comprar el pan en su quad. Y para finalizar, otro piloto de leyenda, Mike Herbur, piloto que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo y participó también en 50 grandes premios de Fórmula 1, abandonando esta tras sufrir un accidente en el Gran Premio de Alemania. Tras un paréntesis de 11 años, hizo su reaparición en la legendaria isla de Man, consiguiendo una victoria que ha pasado a la historia en la categoría de Fórmula TT, a los mandos también de una Ducati y con 38 años. En el año 1981 se vio involucrado en un accidente de carretera, donde falleció junto a su hija. Como verán nuestros radioyentes, nunca sabemos dónde tenemos el bordo malo. La canción que les voy a dedicar a todos estos pilotos de leyenda es Carros de Fuego. Y como epílogo a este artículo, una reflexión. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza la altura con un solo vuelo. Un cordial saludo y hasta la siguiente comunicación. Muchas gracias a nuestro corresponsal. Ha estado sembrado. No puede estar mejor, ¿eh? Oye, que yo no devuelvo elogios, ¿eh? Tal y cual, porque además el señor corresponsal ya me conoce a mí y no, nunca tratamos de elogiarnos el uno al otro, ni muchísimo menos. Pero, ¿os habéis dado cuenta las tres reflexiones que ha hecho al final, ¿eh? Lo de nadie alcanza la meta con un solo intento. Muy difícil eso, ¿eh? De repente llegar y ser un Bob Bemon y la primera vez que saltas que sea 8.90, la primera vez en tu vida. No me lo creo yo eso, ¿eh? No lo creo yo que la primera vez que saltó Bob Bemon hizo 8.90. No lo creo, no lo creo. Ni se perfecciona la vida con una sola rectificación. Bueno, hay gente ahí ya sí que ya os puedo decir que hay gente tan cabezota, luego nunca llega a nada, que nunca rectifica. Nunca, nunca rectifica. Cabezones de estos, pero tampoco llegan a nada. O sea que ni se alcanza la altura con un solo vuelo. ¡Hala, venga! La primera vez que pues los hermanos Green, estos, o lo que fuera, los Wright, o como se llamen estos, los Wright, esos, los primeros que hicieron así un vuelo, ¡hala, venga, ya, y ya, ala, a 40.000 pies, vamos, a 12.000 metros de altura, ¡hala, venga, la primera vez! Poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco siempre. Y luego, otra cosa que a lo mejor no os habéis fijado vosotros, pero yo ya sabéis que no soy marino, yo hice la mili en el Cerro Murriano, pero sí lo he entendido. Cuando nuestro corresponsal nos ha dicho que nunca sabemos dónde tenemos el bordo malo. ¿Sabéis lo que es dar bordos? Se pueden dar bordos por muchas maneras. Se pueden dar bordos porque se está borracho, y entonces van de una pum, de un lado para otro, pum, pum, pum, te vas dando con la... Y se pueden dar los bordos de verdad, que es el tratar de ir lo más en contra del viento posible, pero usándolo a la vez. Entonces, tú coges y dices, tengo que ir a ese punto de ahí, y tengo que ir en contra del viento, pero es que el viento me tira tanto que no avanzo. Bueno, pues cógete un angulito, cuando ya avances un poquito hacia un lado, luego ya después, cuando veas que te separan mucho, pues das el bordo. Y te vas hacia el otro lado. Y poquito a poco. Pero claro, hay bordos que cuando estás cambiando, cada vez que das el bordo, que vas a cambiar de una banda a otra el viento y todo eso, pues hay veces que, oh, que lo pillas, te pilla una ráfaga de viento fuerte y no sabes dónde vas a dar el bordo malo. No lo sabes. Ni cuál va a ser el bordo malo, que vas a perder más de lo que tú suponías que ibas a haber avanzado. Ah, porque lo has hecho mal. Estás mucho tiempo para dar el bordo. Y lo que haces es ir para atrás en vez de para adelante. O que el barco, la embarcación, yo que sé, yo que no entiendo. Yo ya os digo que hice la mil en el Cerro Murriano y no entiendo, pero nuestro corresponsal sí entiende. Y hay que tenerle mucho respeto a los bordos, porque no sabes cuál va a ser el bordo malo. Bueno, venga, muchas gracias a nuestro señor corresponsal. Y vamos, ya le hemos puesto la canción Carro de Fuego. Qué bonita, qué bonita la canción. Vamos a poner al señor Tom, que por lo visto nos ha mandado algo. Venga, adelante, señor Tom. Muy buenas, queridos oyentes. Me sigue pidiendo el viajante, y eso que estoy liado, estoy aquí entre el escombro, pero bueno, me pide que colabore con su programa y yo obviamente no soy nadie para decirle que no. O sea, además que lo hace tan extraordinariamente bien, que cooperar es lo mínimo, ¿no? Señores, cooperar es lo mínimo. Bueno, yo no voy a hablar de buceo esta vez, lo dejo para más adelante. Quería hacerles una reflexión a aquellos que, bueno, que vean de vez en cuando fútbol, que les guste el fútbol, o que se diviertan viendo fútbol, que hoy en día cada vez es más complicado. Pues bien, yo les voy a contar un poco mi experiencia, ¿no? Yo toda la vida he visto fútbol español porque es el que había. Es decir, bueno, Canal Plus empezaría con su plataforma ahí en los años 90 y tal, que me pilló a mí así todavía niño, pero yo no tenía Canal Plus. Quiero decir, yo al final pues veía lo que echaban en Telemadrid, lo que echaban en la televisión abierta, ¿no? Y era fútbol español. Era fútbol español. De aquella, pues sí que era más divertido a lo que es ahora. ¿Por qué? Sobre todo, porque los árbitros dejaban jugar. Porque el jugador era mucho más honrado y no se tiraba al suelo, porque sabía que el árbitro no le iba a pitar falta. Fernando Redondo se ha tirado dando codazos toda la vida y no recuerdo una roja. Entonces, claro, al final favorece el ritmo de juego, favorece el entretenimiento. Porque el fútbol no deja de ser un entretenimiento. Que eso es lo que yo creo que en España se ha dejado de lado. Y al final se ha valorado, cosa que me parece bien, muchísimo, al jugador técnico por encima del espectáculo. El problema es que el jugador técnico, como no tenga rivales que vayan a por él, se pierde el espectáculo. y en lo que se convierte al final es en una danza de bailarinas que ahí sí te rozo, me tiro al suelo. Bien, pues yo creía que esto pasaba en el fútbol internacional, que pasaba en todos lados, no solo en España. Pero resulta que, bueno, por circunstancias empecé a ver la Premier League, porque la ponen donde yo veo el boxeo, ahí en Dazón. Digo, bueno, vamos a ver un poquito la Premier League, que yo la había seguido hace años, pero simplemente seguido a nivel noticias. Jamás me había puesto a ver los partidos, claro que no los ponían. Total, empiezo a verlo y digo, coño, técnicamente quizás inferior al nivel de aquí, pero coño, es mucho más divertido. Los árbitros no te pitan una falta a no ser que te rompan la cabeza, que es lo que tiene que ser, porque es que estoy harto de ver partidos donde los jugadores están más en el piso que levantados. Es que no puede ser. Al final, los partidos se vuelven lentos, los partidos se ganan por picardía, no hay honor de ningún tipo. Coño, vaya mierda de deporte, ¿no? En lo que lo estamos convirtiendo. Sin embargo, el inglés ha mantenido ese espíritu, o los ingleses, mejor dicho, y, ostras, es que da gusto ver esos partidos. Ya no a nivel técnico, que a veces deja que desear, sino a nivel espectáculo, a nivel fuerza, a nivel que un partido te cambia en un momento tres veces de resultado, a nivel de que un equipo como el Leicester City ganó hace 5 años la Premier, un equipo que era como si la gana el Rayo Vallecano. O sea, que quiero decir que todavía queda algo de fútbol, pero el resto, porque esto lo estoy viendo que también pasa en Italia, en Francia, el resto se ha convertido el fútbol en un deporte de bailarinas, donde se respeta a la bailarina que mejor baila, pero no a la que más trabaja. Pues coño, yo creo que el valor o los valores del fútbol se están yendo al garete, pero al garete total. Ahora premian las posturetas, la quejita al árbitro, y luego está el tema de las federaciones, o mejor dicho, pues las federaciones se ocupan más de lo que es el fútbol nacional a nivel selección. Yo me refiero más a las ligas, el Tebas y el otro, que no pueden tener a los jugadores, que no los pueden tener entre algodones, porque entonces ya sí que se creen que viven en Júpiter. Si ya los futbolistas se creen que pues eso, que son especiales y tal, pues en la Liga Española todavía más. Sin embargo, en la Premier League, en la Liga Inglesa, los jugadores siguen teniendo más o menos una vida igual que la que tenían. O sea, Paul Scholes, allí cuando juega en el United, el tipo iba al mismo bar todos los viernes y no pasaba nada, y era ídolo de todos los que estaban allí. No pasa nada, nadie le tosía, nadie le acosaba, como hacen con todos. Total, que el fútbol en Inglaterra es otra cosa. Entonces, el último bastión que queda realmente de ese fútbol antiguo que todos vimos y que todos añoramos, pues esa es la Premier League. Y a mí me fastidia mucho reconocerlo, porque joder, a nivel europeo, pues España, y a nivel mundial, España ha estado a un nivel, vamos, ha sido la reina del fútbol los últimos 20 años, o los últimos 15. Pero coño, ostras, es que hay más cosas que la Liga Española. Pónganse a ver un partido de la Premier, hombre. Lo impredecible que es, la tensión que se genera, pero sobre todo el honor que hay entre los futbolistas y el árbitro. Es que no tiene nada que ver, es que no hay árbitros protagonistas. Y es que no hay árbitros que le vayan diciendo cosas a jugadores, hay árbitros que pitan y punto. Y sobre todo que no pitan. Bueno, clientes, me parece que por ahí vale. Les recomiendo que vean fútbol inglés, si es que les gusta el fútbol. Y si no, mejor no verlo. Y cambiarse a otro deporte, pues un deporte minoritario, pues cualquier cosa. O sea, yo qué sé, el rugby, lo que no lo ponen. Pero el rugby también, yo qué sé, es menos entretenido. Pero yo... When you're riding hard at mile, and you don't know where to go. Sometimes you're losing your direction. You're flying high and you're falling low. You rise again to burn down slow. Never know which way is right or wrong. And sometimes you take the road to heaven, but you never see an angel flying low. Sometimes you take the road all straight down to hell, while the devil is dealing with your soul. Whenever reach the end of a dusty road. Remember what a wise man told. Man, you stand down a crossroad. Muchas gracias al señor Tom que nos ha mandado y que nos perdone. Es que no se le ha podido oír todo, la despedida y tal y cual, que por cierto les ha llamado a ustedes clientes. ¿No veis cómo, o no ven ustedes cómo cuando les he dicho antes que lo que yo estoy intentándoles es de dar un oficio a estos dos? Lo que quiero es darles un oficio. Ya les ha llamado clientes, ¿eh? Ya ha visto el otro de aquí. Pues si de aquí se cree que va a sacar un duro, malo, pero no, que va. Si el señor Ton es un altruista, se dice, ultruista, culturista, altruista. Es un altruista de esto. Papá no tiene tiempo, está haciendo cosas, no sé lo que está haciendo, pero está haciendo cosas. Todo el día está liado, pues que ya me lo dice él, pues que estoy liado y tal, viajante. No me llames que estoy liado. Bueno, le he puesto esta canción motera al señor Tom, no sé si le gustará, supongo que sí. Pero voy a poner antes de empezar ya pues a soñar un poquito, como hacemos siempre y tal y cual al final del programa y todo eso, que no digo nada del señor Tom, de lo que ha dicho del fútbol. Yo no sé, a mí la liga inglesa sí me ha gustado. El otro día vi un partidito de la liga inglesa, vi a este, ¿cómo se llama?, al Arsenal, porque allí donde yo iba a Nigeria, yo no sé por qué a los nigerianos les encanta el Arsenal, pues no entiendo, no lo sé, les encanta. Y yo veía muchos partidos del Arsenal, y el otro día vi un partido del Arsenal, pero no precisamente para ver a un negro, sino para ver a Odegaard, el que estaba jugando en el Real Madrid, que está allí jugando, y no salió. Creo que tiene una pequeña lesión y no salió el Odegaard. Sí, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Sí, si quieres ver correr a gente, ponte la liga inglesa, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, que luego ya después a la hora de meter goles, pues ya no son tan para adelante. Siempre que van para adelante no meten gol, ya te lo digo yo, o sea, no todas las veces, a lo mejor un 1% de las veces meten gol, de todas las veces que han ido para adelante y para atrás. Sí, está bien, la liga inglesa está bien, sí, está bien, sí, a mí me gusta, hay una forma física alucinante, ahí como no estés en buena forma física no juegas. O sea, que eso ya te lo digo. Bueno, venga, vamos a ver, si no, os voy a poner una canción de Alfredo Zitarrosa, María Serena Mía. ¿Por qué? Pues lo siento mucho, pues porque me gusta la canción, y porque aparte que tengo que arreglar unas cositas ya para el final del programa, y para que no nos pille el toro, os dejo con esta canción, del señor Alfredo Zitarrosa, María Serena Mía. Venga, adelante. Serena, mi nena, cantas y se disipan mis penas. María Serena, niña y cadena, cuando tú cantas crecen las plantas y se levantan hacia el sol. María Serena, maga y pintora, tírame un naipe color aurora. Quiero saber cuál es tu muñeco más triste, más amado y secreto. Desembarcarán al desembarcar sonrías. Porque tú eres la especie que crece, manos, pies y temblor de amor que son, ojos y pensamiento y dolor, fe y alegría, mi amor y Señor, tu amor, mi amor. Porque tú eres la especie que crece, manos, pies y temblor de amor que son, ojos y pensamiento y dolor, fe y alegría, mi amor y Señor, tu amor, mi amor. Amigos, ¿no, no os ha molestado que haya puesto a Alfredo Zitarrosa en María Serena, María Mía? A mí me gusta mucho. La he puesto, aparte que tenía que hacer unas cositas, tenía que tomar algunas notas y esas cosillas que hace el viajante mientras que pone la música y todo eso. Y hoy ya sabéis que es Todos los Santos. Normalmente, como esto lo podéis oír cualquier día, no me gusta decir fecha, ni me gusta decir nada. Pero Todos los Santos sí me gusta. Me gusta decirlo. El otro día estuve hablando con don Enrique, que ya colaborará con nosotros y tal, para que el hombre, pues, le cuesta un poco, ¿no? No es que no le guste, pues sí le gusta, pero ¿qué le cuesta? Por la circunstancia que sea. Pues, ¿qué me dijo el del Pozarro? El del Pozarro me dijo que iba a llevarle unas flores al cementerio. Pues seguramente a sus padres, o a sus suegros, o no lo sé. Pero iba a llevar unas flores al cementerio. Yo estuve, ahora cuando estuve allí en Madrid, que estuve hecho unos días y tal, pues me fui al cementerio, allí a donde tengo a mi madre, a mi hermana Maribí, que la quiero tanto, a mi padre. A mi tío Jesús lo tengo ahí en la sierra, donde el chamizo, sí, lo tengo ahí. A él le gustaba, y lo tengo ahí debajo un pino, vamos, una arizónica grande, lo tengo ahí abajo. Le hice una cruz y lo tengo ahí a mi tío Jesús. Pues le gustaba mucho, un hombre soltero y tal, y lo tengo allí. No sé, muchas veces la vida es como, voy a ver si me puedo llevar el micrófono para otro lado y puedo ver una cosa que tengo aquí, que es un tablero del juego de la oca, porque en cierto modo la vida es como un juego de la oca. Empieza en la casilla 1, en la 1, perdón, y se ve ahí como a un, yo qué sé, un juglar, o ahí muy contento con los dados y una oca. Cuando se empieza a jugar a la oca, pues hay gente que le va todo bien y pues nada, va, te saca un 5 y dice, ah, la de oca, tiro porque me toca y tal, y luego después le sale el puente y dice, ala, pues venga, pues ahora de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Y ya va avanzando. Otra vez vuelve a coger otra oca, se pasa al laberinto y vas, sigue para adelante, ala, venga, tal. Hay otros que cuando empezamos a jugar, pues no sacamos el 5. Tampoco sacamos el 6. El 5 es la oca. El 6 es el puente. Pues yo qué sé, sacamos el 2. Que es una moto saltando. Pues a lo mejor miras por ahí y dices de moto a moto. Lo miras así y tiro porque no se ha roto. Pues no. No hay más motos. Pues ahí en el 2 te has quedado. ¿Qué le vas a hacer? Luego sigues ahí, sigues andando, pues yo qué sé. Llegas al laberinto y el listo de turno te dice que 3 veces sin jugar. Y ahí te has quedado, estancado, sin poder jugar. Luego, yo qué sé, te toca la calavera y la muerte y la vuelve a empezar otra vez. O hay veces que te ha ido muy bien desde el principio, sacas 6, otro 6 y dices tú que no me salga otro 6 porque vuelvo otra vez a la casilla de salida y va y te sale otro 6 y vuelves a empezar otra vez. A mí volver a empezar no me importa. He vuelto a empezar tantas veces que me da igual. Prefiero volver a empezar 1000 veces que llegar a ese paraíso de la oca de un tirón. Ya que estoy aquí, pues lo voy a intentar, aunque tenga que empezar 20 veces, aunque me caiga al pozo y esté 4 veces sin jugar o 3 veces sin jugar, que vea que me pasa a todo el mundo, bueno, pues me da igual. Lo que quiero es seguir jugando. Y si tengo que empezar otra vez, pues empiezo. En este juego de la oca, cambiarme ya, porque ya he leído lo del... Hombre, es que el tablero no me lo sé de memoria, por eso tengo que mirar de vez en cuando lo que es. Cosas que sí me sé. Yo juego mucho a la... Es un juego, el juego de la oca, donde no se puede hacer trampas. Hombre, te vas a encontrar mucho listillo en el juego de la oca, que sabe refranes y que te va a aplicar cosas nuevas. Cuando tú llegas por ah, ta, ta, se lo sabe todo y te dice, ah, pues el puente, no sé qué, y te dice un, yo qué sé, te dice un pareado de esos. Y con ese pareado, pues, la has cagado. Quiero decir que te mandan a empezar otra vez, pero a mí eso me da igual. No me importa. Si tengo que empezar 20 veces, con la edad que sea, llevando 60 años jugando la misma partida y tener que empezar otra vez, me da igual, empiezo otra vez. Lo único que echo de menos en este juego de la oca es una casilla que me dijera, bueno, te vas a quedar 4 veces sin jugar, pero vas a estar 5 minutos hablando con uno de tus difuntos, con uno de tus familiares que ya no está contigo. Lo daría todo. Lo daría todo por poder hablar con mi padre 5 minutos. Solo 5 minutos. Y lo único que le diría es: perdóname, papá. Lo único. Dirá: joder, el viajante, ¿cómo se pone? No, que tal, tal. No, no. Os lo digo de verdad. Perdona, papá. Es lo único que le diría. Y estaría 5 minutos y 4 veces sin jugar. Pidiéndole perdón. Porque nunca le pude entender. Tampoco me paré a entenderle y atenderle lo que él se lo que él necesitaba. Nunca. Llevaba mi vida. Iba para aquí: papá, sí, tal, te llamo, tal, mañana, sí, voy para allá, sí, que te veo, tal. Nada. Cuánto me acuerdo de él. Cuánto le echo de menos. Cuánto echo de menos a mis difuntos. Bueno, yo ya... de mi madre no voy a hablar. ¿Cómo? De mi abuela Crispina. De todo lo que me enseñó. De todo lo que le debo. ¿Cómo les puedo yo pagar todo lo que hicieron por mí? ¿Cómo se puede pagar eso? Solamente se puede pagar con cariño, pero... si es que ya... ¿cómo les voy a dar cariño? Si ya no les puedo dar cariño. Entonces el cariño que a lo mejor no les di porque tenía prisa, porque tenía que vender aquí, tenía que vender en el otro lado, a lo único que me dedicaba era vender. ¿Cómo les devuelvo yo ese cariño? Ese sufrir por mí que tuvieron diariamente. Cuando no sabían dónde estaba. Cuando a lo mejor pues no les podía llamar o no les llamaba. Yo qué sé, porque se me pasaba. Me conformo. Y daría todo lo que tengo. Que es poco, que tampoco tengo mucho. Alguna cosilla, la colección, yo qué sé, colecciones de algo, yo qué sé. Daría todo, incluso mi vida, por estar 5 minutos con mi padre. 5 minutos. Solo pido 5 minutos. No pido más, porque quiero seguir jugando a este juego de la oca. Aunque tenga que volver a empezar 20 veces, me da igual. Pero 5 minutos para poderle pedir perdón a mi padre. Ah, es que tu padre ya lo sabe. No, que no te preocupes, si él ya sabe que... No. Le quiero pedir perdón. Porque no hice todo lo que debería haber hecho. Ah, claro, la gente dice: ah, a ver, si eso es todo el mundo, hombre, que ahora no, es que... No, no lo hice. Todo lo que tenía que haber hecho, no lo hice. Sigo jugando a ese juego de la Oca donde estamos todos. Casi todos me habéis pasado ya, ¿eh? Casi todos estáis por delante mía. Hay que saber llegar, ¿eh? No hay que llegar primero. Hay que saber llegar. Venga, amigos, que os quiero mucho. Que me he puesto sentimental, no. Que tengo una deuda. Y a mí no me gusta tener deudas. No me gusta deberle nada a nadie. Solamente quiero 5 minutos para poder saldar la deuda que tengo con mi padre. 5 minutos, no pido más. 5 minutos para poder decir: perdóname, papá. Perdóname. Listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway.